Saco largo, baila tu cumbia con el Cuarteto Continental. Te dicen el saco largo porque te tienen pisao, y cuando vas al trabajo todos te gritan así. Te dicen el saco largo porque te tienen pisao, y cuando vas al trabajo todos te gritan así. Y cuando vas al trabajo todos te gritan así. Ella te manda a ti, saco largo, no te puedes quejar, saco largo, das pena por ahí, saco largo, ríen todos de ti, saco largo. Cuando vas para una fiesta al lado de tu mujer, no tomas siquiera un trago porque te tiene pisao. Cuando vas para una fiesta al lado de tu mujer, no tomas siquiera un trago porque te tiene pisao. No tomas siquiera un trago porque te tiene pisao. No olvides el chupón, saco largo, a cambiar el pañal, saco largo, y luego a cocinar, saco largo, después a trabajar, saco largo. Libérate, saco largo, y vacílate con mi ritmo sabroso. Ajá. Cuando estás con tus amigos, aparece tu mujer, te escondes bajo la mesa, porque te tiene pisao. Cuando estás con tus amigos, aparece tu mujer, te escondes bajo la mesa, porque te tiene pisao. Te escondes bajo la mesa, porque te tiene pisao. ¡Claro que sí! ¡Te tiene pisao! Ella te manda a ti, saco largo, no te puedes quejar, saco largo, ríen todos de ti, saco largo, das pena por ahí, saco largo. Ella te manda a ti, saco largo, no te puedes quejar, saco largo, das pena por ahí, saco largo, ríen todos de ti, saco largo. No olvides el chupón, saco largo, a cambiar el pañal, saco largo, y luego a cocinar, saco largo, después a trabajar, saco largo. Ella te manda a ti, saco largo, no te puedes quejar, saco largo.